Hoy, 5 de diciembre, las compañeras del Frente de Organizaciones en Lucha salimos a la calle a repudiar el fallo de la justicia patriarcal en relación al femicidio de Lucía Pérez, quien fuera asesinada en 2016, brutalmente asesinada por 3 varones que hoy quedan impunes. Frente se desestima la carátula del femicidio y tal como en ese momento se llamó y se convocó al primer paro de mujeres en Argentina. Hoy salimos a la calle a manifestarnos frente a esta situación y frente a las múltiples violencias que sufrimos las mujeres todos los días, cuya máxima expresión son los femicidios, pero que nos atraviesa cotidianamente en sus distintas formas. Siendo un movimiento piquetero compuesto en su gran mayoría por mujeres, consideramos que es sumamente necesario encontrarnos en el marco hoy del paro activo. Hoy salimos a intervenir las esquinas de la Plaza San Martín en Moreno, con cartelería, con cantos, con nuestras banderas, a exigir justicia por Lucía Pérez, porque no queremos más muertas por la violencia machista, porque queremos vivir libres y sin miedo, y porque vamos a seguir luchando contra el patriarcado que nos oprime, a todas las mujeres y disidencias.